¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pinchadiscos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? ¡Soy todo oídos, don Anselmo! ¡Pues mucha atención! ¡Que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres! ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, amigos radioyentes. Empieza la 39 edición de El Potenciómetro, aquí en vuestra radio libre, Radio Cucaracha. Aquí al control de sonido y el que os habla, Manuel Iglesias, para los amigos Lolo. Bueno, estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestra frecuencia modulada. Si nos escucháis a través de la radio, o si nos escucháis a través de la web, que es radiocuca.org, en modo digital. Hey, hermanos. Jess Brown. Muévelo, muévelo. Buena mierda, brother. I like it. Permanecer atentos a vuestro radio transistor durante los próximos 60 minutos, donde escucharemos un cóctel de lo más musical. Empezando por el rey del funk, Mr. James Brown. Bueno, voy a empezar como suelo hacerlo normalmente por el tema de los conciertos y voy a daros primero de todo dedicarle el programa de hoy a la gente toda que está trabajando en el Pino en Felicia de esta radio para conseguir ahí un poco de fondos para que esta radio siga adelante. O sea que ya sabéis, si vais a Oviedo, pasar por el Pinón, tomaros ahí un buen bocata de calamares, unas cervecitas y colaboraréis con esta radio libre. Bueno, lo que íbamos, a los conciertos. Hoy, hace poco más de media hora, estaban tocando la Patrulla Dixie en la Plaza del Paraguas de aquí de Oviedo, la entrada libre, por estas fiestas de nuestra benemérita ciudad. Más, para mañana, en la Plaza de la Catedral, actuarán Fangoria y los Stormy Mondays. Ese grupo asturiano que va a sonar su canción en fuera de nuestro globo terráqueo. No. Más conciertos para mañana. También aquí en Oviedo por las fiestas de San Mateo. En la Plaza Fijó, donde organizan el festival de de rock, del concurso de rock Ciudad Oviedo, que ya llevan haciéndolo unos cuantos años. Una de las pocas buenas cosas que ha hecho este ayuntamiento por la música en esta ciudad. Actuarán la mítica banda madrileña con más de 20 años a sus espaldas, que son nada más y nada menos que los Es Museum, y será a partir de las 10:30 de la noche, y ya sabéis, libre, en la Plaza Fijó, que es, pues bueno, según bajáis de la Plaza del Paraguas, dirección a la Calleja de la Ciega, la antigua estación, porque es una plaza, está enfrente del, hay un colegio ahí de monjas o algo así, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ahí lo tenéis, entrada libre mañana a las 10:30. Y también mañana, en el patio de La Favorita, en Gijón, cambiando de ciudad, actuarán The Ripe, esta banda que yo os anuncié el concierto que tocaron el otro día en Oviedo, la antigua estación, pues van a repetir fecha, debe ser que les sobre una, se les debió ir abajo una fecha de la gira española, y van a tocar en el patio de La Favorita a las 9:30 de la noche mañana. Esta banda que de garaje psicodelia, que ha fichado por el sello Getip, que donde están bandas como estuvieron, bueno, los Miracle Walkers o los Cinis, que todavía siguen en funcionamiento. Bueno, ya que estamos con el tema de San Mateo y los conciertos, hay algo que sí quería comentar, el tema de los funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Cómo es posible que en Oviedo siempre que se repiten un montón de, yo no sé quién es el promotor que lleva esto o qué tipo de, si hay algún favoritismo, porque siempre se repiten los mismos grupos? Mira, por ejemplo, en la fiesta de San Mateo hace dos años, en el 2009, actuaron Estrella Morente, Melendi, Russian Red y Los Magníficos. Estos cuatro grupos tocan este año también. Después ya no vamos a hablar de los que están siempre, casi todos los años. Por ejemplo, Melendi, Evia, El Sueño de Morfeo, Isabel Pantoja. O sea que los que no vienen este año, pues estarán el próximo año, está claro. Siempre se nos repiten ahí los, yo no sé aquí si es que ya hay, trabajarán siempre con la misma promotora o no lo sé cómo lo hacen. La verdad que es un desastre, porque tener que ver a ilegales todos los años o tener que ver a Melendi todos los años, mira que no hay grupos y hay diversidad para poder traer cosas diferentes y dentro del estilo comercial. Ya no vamos a decir que tenga un cartel más independiente y más elaborado, no, aunque sea el mismo cartel ahí, pero bueno, por lo menos un poco de variedad, ¿o no? Que siempre ver los mismos grupos en San Mateo, pues es un desastre, la verdad. Bueno, y ya con el tema de conciertos de San Mateo y todo esto, hoy nuestra sección Sensacional Nacional, os voy a poner aquí el enlace este que siempre pongo para esta sección. Bueno, pues como os decía, hoy en la sección Sensacional Nacional, esta sección que hago todas las semanas, dedicándole un pequeño hueco al programa Grupos de este país, que no soy un gran amante de la música en castellano, no es que no sea amante, pero bueno, dentro de la música popular y un poco anglosajona, que es el rock, pues bueno, en grupos españoles no me gustan más grupos extranjeros que españoles, está claro. Pero siempre procuro hacer un hueco y poner algún grupo cantando en castellano. Y esta semana voy a poneros un par de canciones de Me Clan. Antiguamente se llamaba Murciélago Clan, esta banda murciana, que bueno, que es una banda que, bueno, dentro de ser un grupo de lista de ventas, que se han vendido bastantes discos a partir de su Usar y Tirar, aquella versión de quién era la versión, esperar a ver, que Serenade for Mars, que era de los Steve Miller Band, eso, de la Steve Miller Band. Bueno, pues aquella versión que hicieron en castellano, pues entraron en la lista de éxitos. Me acuerdo que había sido producido por Alejo Stivet. Y bueno, y a partir de entonces, pues ahora parece que están algo menos en las radios y tal, y me gusta más sus tres últimos discos, para mí es lo mejor de ellos. Mejores incluso es que antes de empezar a tener éxitos, que eran más rockeros, más parecido a los Black Crowes, por ejemplo, eran como más guitarreros. Este último, por ejemplo, este Para No Ver el Final, suena ahí como un poco soul, ahí con mucho viento y tal. Y claro, Carlos Tarque es un gran cantante y llevando en castellano ahí con fuerza, un poco estilo, a veces me recuerda incluso a Bruno Lomas, algo así. Para mí, a mí me gusta más y tiene más gracia, me suena, bueno, está claro que no hacen nada nuevo, pero menos machacado que ese rock americano tan mascado como el que hacen los Black Crowes, que ya sabéis, los Black Crowes es una gran banda, pero están ahí los Lynyrd Skynyrd, los Rolling Stones, los Faces, están los Padres, todos, que siempre os pongo aquí en este programa. Bueno, pues os voy a poner un par de canciones de ellos, como os decía. Voy a empezar por esta que abre el último disco, Para no ver el verano, Para no ver el final, se titula el disco, y la canción se titula Calle sin luz, y para mí es un temazo, de los mejores que tienen ellos. Ahí os va, para todos vosotros. Y adelante. Empecé a cantar. Ese riff ahí poderoso. Aprendí a soñar, a cargar con mi cruz por los túneles de la madrugada, acumulé este blues. Quiero que sepas que te voy a hacer gritar, lo volvería a hacer, volvería a nacer sin pensarlo más. Este soy yo. Nosotros dos crecimos en una calle sin luz. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Empecé a cantar. Calle Sin Luz, M-Clan, el jueves en la Plaza de la Catedral a partir de las 9:30 de la noche, con Russian Red y Lori Meyers. Supongo que abran el concierto Russian Red, por ser el grupo más tranquilo, banda que, bueno, esta chica que ya os la ha puesto aquí en alguna ocasión. Después supongo que sea la banda más conocida, que más gente aclama, que son M-Clan, y para cerrar, cerrarán los Remakers. A partir de las 9:30, las fiestas de San Matthew, aquí en Oviedo. M-Clan, pues que deciros que han incorporado un nuevo bajista desde hace poco tiempo para aquí, que es Nachete, que era bajista de la banda de Mieres E330. Me alegro mucho de que este chaval, que de mi quinta, de cuando éramos chavales que andábamos tomando por ahí en garajes, locales de ensayo, haya llegado a con bandas como M-Clan, como otra mucha gente, por ejemplo, como Igor Pascual, que está con Loquillo, o bueno, ahora mismo no me vienen más, pero hay unos cuantos. Bueno, hablar de Amaral también, hablar de, pues no sé, bueno, cuando ponga la siguiente, nada más que la ponga, ya me acuerdo de realmente de quiénes hay por ahí de mi quinta que estén ahora tocando en bandas nacionales de primera división. Voy a poner otra de M-Clan, voy a poner la de Quédate a dormir, que fue del disco de Se usar y tirar, el disco que os comentaba antes, que fue el que les dejó un poco ahí, les subió un poco a la primera división. Una banda que ya tenía un par de discos antes que este, y ya estaban de patear locales por toda España. Una banda de directo que lleva un mogollón de años, llevarán ya 6 o 7 discos, y antes del éxito pues era gente de las que trabajaban ahí, estaban todo el día. Bueno, antes que os iba a decir, pues César Pop, por ejemplo, que está colaborando para Quique González y estuvo tocando con Pereza. Bueno, seguro que me voy acordando de más, pero os pongo Quédate a dormir, M-Clan, los Murciélagos Clan de Murcia. Ahí va, para todos vosotros, aquí en Radio Cucaracha. Soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor, no quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo, no tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. Bueno, más conciertos que hay para San Mateo. El viernes en la Plaza Feijó actuará Los Izquierdo, este grupo asturiano que ya pasaron por aquí por el Potenciómetro presentándonos lo que era su primer LP. Estarán en la Plaza Feijó por el concurso de rock Ciudad Oviedo a partir de las 10:30 de la noche. Para siempre. Ooh.

volver, volver. A mi casa quiero volver, otra vez a tener un hogar. Otra vez quiero volver, volver, volver, volver. A mi casa quiero volver, otra vez a tener un hogar. Otra vez quiero volver. Igor Pascual, aquí en directo en el Potenciómetro, el pasado mes de marzo, para todos vosotros que escucháis aquí Radio Cuca. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquitín de estilo. Sabéis que me gusta un poco, la base de este programa es un poco el rock, pero me gusta irme a otros estilos. Ahora vamos a ir con un poco de reggae, vamos a ir con Jimmy Cliff. Después de Bob Marley seguramente sea el de los más conocidos, o el más conocido, el movimiento reggae. Hombre, está Le Perry también, o los Tons and the Metals. Os voy a poner una canción que se titula Hard Day Come, que es Caiga Quien Caiga, más o menos traducido con mi gran dominio del inglés, de Monte Naranco. La canción sale en la banda sonora de la película con el mismo título, una película jamaicana del año 72, una película, bueno, social, que protagoniza el mismo Jimmy Cliff, que tuve la suerte de ver en La Noche Temática, uno de esos hace ya un montón de años, está muy bien la película. Y bueno, la banda sonora fue la que le puso un poco en el mundo de venta de discos, aunque fueron unos años ahí nada más lo que tuvo un poco de fuerza y tal. Pues nada, el Hard Day Come de Jimmy Cliff. Para todos vosotros que sintonizáis aquí el Potenciómetro en Radio Cuca. En la banda sonora salen también Tons and the Metals y más gente por ahí. Muy recomendable. Thank you.

siempre llevaba, marcaba un buen paquetón en su pantalón, bien ceñido. Os pongo la canción El Solitario, de Lonely One. Temazo gordo. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much I miss you so. And now it's done, well, I'm a lonely one. I heard you say upon that rainy day, please set me free, 'cause I don't wanna know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know. Don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much I missed you, little girl. But now it's done, and I'm the lonely one. Shake it! Potente soul a cargo de Tom Jones. Aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato. Seguís sintonizando Radio Cuca, esta emisora de radio libre aquí en la onda de Oviedo, el 107.3 de la frecuencia modulada. Radio amateur, libre, como os digo, con contenidos más que libres, donde hay una programación de cerca de unos 40 programas. De diferentes estilos, donde será el cine, la literatura, la música, el teatro, la emigración, la contrainformación, deportes, noticias, denuncia social. Bueno, lleva casi 30 años emitiéndose sin ningún tipo de patrocinador, simplemente financiada por las cuotas que hacemos todos los socios que hacemos este programa de radio, aquí programa de radio, en la biblioteca. Una biblioteca pública que tenemos, por si que estéis interesados, hay buenos libros aquí. Hay también un grupo de montaña y también, pues, recaudamos gracias a la colaboración del Pinón Folisa con Radio Cuca. Hoy, el jueves, será el día de la radio y antes del concierto de Meclán, que os puse antes un par de canciones, estaré yo pinchando antes del concierto ahí el Pinón Folisa. Recomiendo, muy recomendable. Espero poneros buena música para que mováis la patita antes de los conciertos y os podáis comer un buen bocadillo de calamares y una cervecilla fresquilla. Bueno, si queréis más información sobre lo que es Radio Cuca y todo eso, podéis encontrarla en nuestra web, que es radiocuca.org. Allí tenéis, bueno, pues los programas todos que se emiten, los horarios y de qué estilo son. Al potenciómetro le gustan especialmente los superpitagóricos, que lo echan los sábados por la mañana, a las 11 de la mañana. El pistolero zurdo, que es los viernes por la noche. El subterráneo, los domingos. O la ley de la calle. Son programas que son un poco afines aquí al potenciómetro. Y bueno, como este programa es de música, pues vamos a continuar. Tenéis de fondo al gran Django Reinhardt, que casi siempre lo traigo conmigo para que me acompañe ahí un poquitín. Y a ver qué os voy a poner ahora. Vamos a ver qué puedo poneros por aquí. Pues os voy a poner... Bueno, ya que antes hablamos de los Black Cross por el tema de mi clan, pues vamos con las guitarras ácidas de Georgia, con los Cuervos Negros. Ellos, la canción es Sick the Ride, que sale en su nuevo último disco acústico, aunque la canción es de, si no me equivoco, de su tercer LP. Os la pongo y luego, si eso, ya hablamos algo sobre ellos. En acústico, los Black Crowes. Esta canción se la quiero dedicar a mi primo Juan Antonio, que me descubrió este grupo con aquel disco Snake Your Money Market del año 1990, que marcó mi adolescencia. Me acuerdo que bajábamos juntos a las piscinas allí del pueblo, escuchando en casete esa versión acelerada del Hard to Handle de Otis Redding, ese fenomenal disco de los Black Crowes. Como digo, para mi primo Juan, por todas esas bandas que me descubrió, Van Morrison, los Traveling Wilburys, bueno, y más grupos que ya ni me acuerdo, los Pistols y, bueno, todo bandas buenas, Neil Young y demás. Para él, un abrazo desde aquí. En de su último disco directo en acústico, muy muy recomendable. La edición es de doble CD y triple vinilo. Claro, lo que pasa es que el vinilo, con la presentación que tiene, debe andar por unos 40 euros. En época de crisis, al bolsillo eso duele, pero bueno, revisan canciones de todos sus discos ahí, y este Shake the Ride, por ejemplo, le dan otro muy mejorada para mí. Siempre fue una banda de muchos acústicos y eso. Y bueno, ahora os voy a poner a los Yeah House, la canción Bad Time, que perfectamente podía haber sido parte de esa sección que hago todas las semanas, y que es Y tú dónde vienes, esa sección que es de una canción original y luego una versión. Os pongo el Bad Time. I'm in love with the girl that I'm talking about. I'm in love with the girl I can't live without. I'm in love, but I sure pick a bad time to be in love. Deciros que los Yeah House se han vuelto a reunir. De hecho, han estado tocando a finales de julio por aquí, por España. Yo tuve la suerte de verlos en la Sala Real hace unos cuantos años, pues hará 10 años o más. Bueno, ya que me metí por los Black Crowes y ahora los Yeah House, pues voy a seguir por el rock americano y voy a ir pues un poco los padres de los Yeah House. Vamos a irnos con los Birds, con los pájaros, esta banda americana de los años 60, donde estaba, bueno, el gran conocido Gram Parsons y David Crosby, que luego formarían los Flying Burritos Brothers, y también estaría con Neil Young, con el señor Crosby y tal. La canción que os voy a poner es So You Want a Rock and Roll Star, y ya lo decía el loco, loquillo, quiero ser una rock and roll star, nena. Para allá va, Los Bears, temazo, bueno, ¿eh? chance, the girls will tear you apart. What you are, you're a rock and roll star. La la la la la la la la la la la la la la la la. Los Bears. Bueno, y si acabáis de empezar a escuchar ahora mismo el potenciómetro y queréis escuchar el programa íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web, que es radiocuco.org, o a través de archive.org. Todos los jueves suelo subir el programa de la semana y ahí podéis escuchar programas más antiguos o otros programas de Radio Cuca. Bueno, en la página tiene un apartado que pone programas grabados, entréis allí y lo podéis escuchar cuantas veces queráis, lo podéis bajar para llevarlo en vuestros Walkman cuando vayáis a correr o llevarlo en vuestro coche cuando vayáis a trabajar, cuando queráis. Bueno, también tenemos un Facebook, que es facebook.com/potenciómetro, un correo electrónico que es elpotenciómetro@gmail.com, donde podéis hacernos peticiones, lo que os venga en gana, podéis escribirnos por lo que queráis. Y vamos a seguir con música, que quedan poco más de 5 minutos para que termine el programa. Y ahora vamos a irnos con los Belmonts. The Belmonts, esto es muy Juan de Pablos. Los Belmonts, gran, me encanta Juan de Pablos, cómo hace la radio. Es otra manera de hacer radio, fuera de la radio fórmula, tan personal y tan... Un tío que entiende de música, de verdad, antes de que existiera el Spotify y el YouTube y todo eso. Y me encanta cómo hace el programa, súper personal y sin nada de sobre la marcha. Un poco aquí no es lo que se destila, ¿no? Con los medios que tenemos. Pues bueno, os voy a poner a esto, lo decía, los Belmonts, esta banda de los años 60, provenientes de la clase obrera del Bronx, de descendencia italiana. Tuvieron ahí un par de éxitos en los años 60 con el Run When Sue, que ya os lo puse en un antiguo programa, y la que os voy a poner ahora, que es el Wanderer, que se la voy a dedicar al pequeño Simón, pequeño y grande ya, que en un par de días, ya era un mes para él, que seguramente le acabe gustando la buena música gracias a los padres que tiene. Para Simón, un beso muy grande para él. Ahí va, los Belmonts. Wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around.

sbriciolata tra le dita.